Faro Sur, desde el fin del mundo, iluminando el territorio. Mauricio, ahora sí, quizás poder situarnos un poquito más en esto de una hectárea, ni una hectárea más, que surge también a partir de algo que ya estaba preanunciado, porque hay que ver que antes del proceso electoral ya se venía diciendo Uruguay tiene que hacer, redoblar en aquello que venía haciendo bien, por ejemplo, no sé, la forestación, por ejemplo, las arroceras, por ejemplo, la ganadería, era el mismo esquema, y no sé si se refería a usar menos garrapaticida, a menos agrotóxicos, pareciese que no, que era hacia duplicar lo que venía haciendo ya, ampliando las fronteras de muchos de estos, digamos, rubros económicos, entre ellos la forestación. Pasar de casi a duplicar es lo que se menciona y dejás tentado a todo el auditorio de empresarios. Sí, Eduardo, en esta oportunidad nosotros hace tiempo que venimos buscándole la vuelta de cómo lograr tomar acciones con este grupo que se armó de una hectárea más a la forestación. Pensábamos el año que viene empezar a hacer, tomar medidas y acciones, pero bueno, las declaraciones de Alejandro Sánchez, el secretario de Presidencia, nos llevó a sacar esta nota inmediato antes que terminara el año, logrando conseguir más de 75 organizaciones apoyándonos en esta nota, en la cual nosotros le decimos al Estado que no queremos ni una hectárea más de eucalipto, ni de pino. ¿Por qué? Porque hace más de 40 años que estas empresas están instaladas en nuestro territorio. No se ha dado la promesa laboral, la cual ellos la dicen. Es impresionante. Tenemos nuestros ríos recontra contaminados por el uso de productos como el fipronil, que es un ejemplo, que es el hormiguicida, el cual estas empresas usan para combatir la hormiga, que hoy en día está descontrolada. Las poblaciones de las hormigas están muy descontroladas, te lo digo como pequeño productor, permacultor orgánico, en una chacra de 10 hectáreas, en la cual yo pretendo desarrollarme como permacultor, por temporada te puedo encontrar unos 75 hormigueros por arriba, en 10 hectáreas, imagínate. Pero ¿por qué pasa eso? Porque estas empresas, instaladas hace más de 40 años en nuestro territorio, han modificado nuestro ecosistema, llevando al exterminio lo que es los controladores biológicos, como el tamantúa, el oso hormiguero, como la mulita y el tatú, ¿verdad? Entonces estas empresas lo que hacen es usar granulado, que es fripronil, que demora hasta alrededor de unos 80 años, me dijo un técnico, que demoraba alrededor de 80 años en biodegradarse. Entonces nuestros animales nativos, como la mulita, el tatú y los hormigueros, se alimentan de esas hormigas que están envenenadas, y hay una grandísima mortandad de estos controladores biológicos. Entonces la población de hormigas es imparable, y estas empresas cada vez requieren más de toneladas, de kilos, de este veneno, que es aplicado no con control, porque quien lo aplica, que es el empleado de la forestal, lo pone por demás, no hay una medida. Y después tenemos el desvío de recursos, que muchos de esos productos se van de la empresa para usarlo de uso familiar, como el glifosato y el clonazale, eso es comprobado y es verdad. Entonces se va aumentando la cuota de contaminación, ¿verdad? Productos como que son prohibidos en Europa, no están prohibidos y son usados acá. Eso lleva a que ese excesivo uso de estos productos, de estos paquetes químicos que precisan para la forestal, terminan en estos ríos, ¿verdad? También está la prueba, bueno, sin ir más lejos, la UDELAR ha hecho trabajos de investigación por estas empresas de monocultivo, en los cuales los informes son de nivel altísimo de contaminación, ¿verdad? Pero está, no pasa nada, parece que acá no pasa nada, y bueno, nosotros como pueblo originario y integrantes de esta propuesta, que es Ni Una Hectárea Más, proponemos parar ya con la expansión de la cual esta empresa, el Estado pretende darles más, casi el doble de lo que ya tienen, ¿no? Y bueno, con las expresiones de Alejandro Sánchez, en la cual les prometía más del doble todavía, que incluso en la conferencia donde estaban dándolo, quedaron sorprendidos hasta los mismos de las forestales, que no podían creer que este señor prometía el doble de lo que estaba dando. Es increíble, la verdad, no lo podemos creer. Repudio total a las expresiones de esta persona que no nos representa a todos, capaz que representa a un mínimo, que son los empresarios, ¿verdad? Bien, Mauricio, ¿y cuáles son las acciones que tienen pensado seguir adelante? ¿Cómo es también esto de en este territorio específico? No sé, para mí no es lo mismo estar en una defensa territorial, no sé, en la ciudad, en un balneario, que estar en, no sé, Carmelo, en Velázquez. No sé, siento como un desamparo ahí también de las estructuras y de cierto tradicionalismo, si se quiere, en el pensar y en el sentir de la gente mismo. Eduardo, vos sabés que no te entendí bien la pregunta porque se entrecorta y lo agarro por pedazos, pero vos me decís... Claro, ¿qué acciones tienen pensado en esta situación en donde además ir contra estos poderes muchas veces en espacios como, bueno, en departamentos sí, como Tacuarembó, no es un tema simple? Ahí va, bueno. Nosotros, por ejemplo, lo que tenemos pensado ahora es esto, la tratar de que esto sea público, esta nota sea pública, que recorra todos los medios de prensa, de tanto como nacional y como local. Es el primer paso, antes de que termine el año, y bueno, y para principio de año poder tener poder lograr llegar a donde están estos personajes en el Parlamento, ¿no? Con una propuesta más firme. Pero bueno, eso lo estamos evaluando, lo estamos tratando de primero, el primer paso es el difundir lo que está pasando. Y bueno, y totalmente repudio a las palabras de Sánchez, ¿verdad? A esa promesa que él hace sin tenernos en cuenta como pobladores, ¿verdad? Esto es una promesa que la hace él personal, obedeciendo a su casta política o a su partido político, pero no nos representa, ¿verdad? Porque para representarnos a todos tendría que primero mirar la Constitución y el artículo 47 de la Constitución, en el cual está clarísimo que nuestras aguas están comprometidas a consecuencia de la expansión forestal, que es la base, ¿no? Después todo lo otro que nosotros vemos, Proyecto Tambor, y bueno, todos estos proyectos de Paysandú, en el cual la empresa GIS también ya ha incumplido y ha hecho desmonte y ha atropellado contra la Constitución, son proyectos que están ahí para ver si se le da la aprobación. Lo más duro es esto, que es la forestal, y bueno, es por donde tenemos que atacar. Después en los pueblos es muy difícil. Ayer me hacía una pregunta también, esa misma pregunta me la hacía Enrique, de una radio de acá de Tacuarembó. Y bueno, nosotros estamos en una situación muy compleja como pobladores, ¿verdad? Porque hay un desconocimiento terrible, porque la información que llega es la de la falsedad, ¿verdad? La de la promesa. Hay necesidad de trabajo, la gente ya perdió su identidad, ha perdido cuál es la cultura desde el campo, ¿verdad? Muchos le llaman la cultura campesina, otros la más antigua, que es la del sustento, ¿verdad? La de tener tu carne, tu huevo, tus verduras, y así como era antes, ¿verdad? Entonces, hoy estamos en un sistema del cual, por medio de la educación, nos han formado como esclavos serviles, y bueno, a eso sumémosle la pandemia y todas las cuestiones que se van dando, como las cuestiones de género, que cada vez nos separan más de nuestra verdadera identidad. Cuando tú te miras en un espejo y no te reconoces, bueno, ahí ya ellos ganaron, porque pueden hacer contigo lo que quieran. Controlar hasta tu natalidad y hasta lo que vos vas a comer, ¿viste? Entonces, hoy estamos en una situación crítica, de falta de identidad, y lo que yo te hablaba, ¿no? Estas cuestiones instaladas a prepo, de cuestiones de género, en las cuales nos separan, de hombres, mujeres, niños, y lo que la naturaleza nos ha dado, ¿verdad? Que es la identidad. Entonces, creo que es importantísimo poder dar un paso atrás y primero saber quiénes somos para poder hacer resistencia a este avasallamiento de la humanidad, ¿no? Porque esto no está escrito, no lo escribieron, simplemente lo están haciendo, y las consecuencias van a ser devastadoras. Aguará, te lo digo porque es así, para nuestros hijos, que sabemos que tenemos nuestros hijos hermosos, pero bueno, este sistema lo que está haciendo es deformarlos y transformarlos en simples acatadores y serviles, ¿verdad? De un sistema totalmente perverso, devastador y, vamos a decirle, degenerado. Porque otras palabras, yo en lo personal no se las encuentro, ¿verdad? Entonces, a veces es importante retomar la autocrítica y poder dar un paso atrás y, bueno, y acordarnos de que tenemos abuelos y que nuestros abuelos nos están mirando desde arriba para lograr este cambio, el cual jamás se lo imaginaron, ¿no? Mauricio, un abrazo fraterno, un agradecimiento enorme también por la tarea tanto tuya como los demás compañeros, Inchalá, de diferentes organizaciones. Vos hablabas de la confluencia de apoyo de muchas organizaciones de diferente índole de todo el país hacia Ni Una Hectárea Más. Creo que en términos generales, cualitativamente y cuantitativamente, la mayoría de las organizaciones han demostrado una capacidad enorme para hacer muro de contención de estos procesos que quieren acelerarse aún más. ¿Qué nos falta quizá como organizaciones para poder avanzar en concreciones también y en un cambio en la dinámica? Ahí va, Ahora, creo que una de las cosas más importantes para que estas organizaciones y todos en general, el apoyo, ¿no? Creo que la base fundamental para poder presentar esta lucha es que nosotros, los pobladores, mi madre, mi padre, mis tíos, mis abuelos, mis parientes y todo en general, logremos unirnos para poder lograr la diferencia, ¿verdad? Con el apoyo, simplemente con el apoyo, donde hay un lugar para firmar, firmemos, aunque ya sabemos que firmando y llegando a un plebiscito también no sería lo correcto, pero bueno, constitucionalmente creo que lo más importante es que la gente insista y sea participativa y pida información para poder acompañar a las organizaciones, que lo que estamos precisando es el apoyo de los pobladores, los cuales tenemos una falla terrible ahí en eso, porque vemos que es como yo te lo decía, Eduardo, la gente se piensa que vos estás en una organización y que pertenecés a un partido político, ¿viste? Entonces, cuando vos vas con una propuesta, te dicen, pero ¿para quién estás trabajando? Porque también hay una... La gente está quemada, vamos a hablarlo pronto y claro, ya no cree en quién está diciendo algo, porque lo hemos visto con políticos que han defendido la naturaleza y que se han puesto la bandera de la industria nacional y al final llegan al Parlamento y terminan siendo operadores iguales, ¿viste? Entonces, claro, cuando vos le comentás a los pobladores esta situación, te preguntan de qué lista sos, ¿viste? Entonces, claro, hay un descreimiento terrible de la población, pero estamos seguros de que le vamos a pegar un cambio y, bueno, más difusión, como lo que estás haciendo vos con tu radio, tratando de difundir esta realidad y que se replique, repique por todo el territorio, que no queremos una hectárea más de eucalipto, porque es clarísimo, ¿no? Es clarísimo. Abrazo fraterno, Mauricio. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Espero que haya servido y que la nota sea interesante para tu programa, para los Inchalá y para los pobladores en general. Les mando un abrazo grande de acá. Estamos en Tacuarembó, en la zona del Águila Blanca. Ahí va, y sale por la candela. Jueves, la candela. Exacto. Bueno, sí. Próximo jueves está en la candela. Y toda la gente ahí de la candela, entonces. Vamos arriba. Paraguay limpia, persa abundante, cuídala.